propusimos algunas, algunas alternativas, pero bueno, siempre en relación a lo que podamos lograr con lo que es el Ministerio de Salud y bueno, y obviamente hablando con el Comité de Crisis y con las autoridades de deporte de la provincia y de la ciudad, de a ver si podemos lograr es conformar para dentro de un mes o dos un protocolo para habilitar los gimnasios. Poder lograr habilitar los gimnasios sin contacto físico. O sea, la idea sería ver cómo se puede poner en marcha un gimnasio de box, pero sin guanteo, digamos, donde no haya contacto físico. O sea, obviamente sería gimnasia, bolsa, esas cosas. Así que bueno, eso fue una propuesta que hicimos, que yo hice y que obviamente después reafirmó y mejoró Gabriel Tabela de la Federación Cordobesa.